En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Hoy me acompañan dos personas del Club de Lectura y Club Deportivo Rugby Read. No, no, si ustedes se preguntan, si nos sintonizan por las redes sociales, digan hola muchachos, hola, hola, hola. Nos están viendo por la fanpage del Galpón. Acá estamos con Gaby a la izquierda y Ricardo a la derecha. Ya próximamente se estarán uniendo más invitados al programa y también esperemos nuestros compañeros de labores, Beto y Pablo. Pero mientras tanto vamos a darle largo y tendido a esta charla. Ricardo, por favor, el micrófono es tuyo. Ok, ¿por dónde empiezo? Por el principio. Por el principio. Bueno, no, primero agradecerte en nombre primero del equipo Cerveros Rugby Club, además también del proyecto Rugby Read, por esta invitación a tu programa y hablar un poco sobre lo que es el proyecto de nosotros. Y para empezar, creo que esto fue una iniciativa que nació de la preocupación de muchos de los compañeros del equipo acerca de la lectura, y quisimos hacer algo alternativo, algo nuevo, ¿sí? Original también, si se pudiese decir, porque vimos que en lo personal, cuando yo llegué al Ecuador hace ya casi 4 años, ¿sabes? Esta cifra del 0,5% y uno como extranjero a veces como que, ¿sabes? Te choca. Que choca, claro. Y dije, bueno, ¿por qué no trabajar con el grupo que está más cerca a ti, más cercano, y hacer algo original? Tengo entendido de que Cerveros, el club de rugby, nació por el 2009, si no estoy mal. 2009. Y tú recientemente llevas 4 años en el país. Así que acaba de llegar Pablito, a las personas que nos están viendo. Pablito, ¿cómo estamos? Buenas tardes, amigos. Tengo un gusto acompañarles una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Bien, Marcelín, aquí llegando con el cargamento de libros. Siéntate, la conversación va a empezar recién. Pablito es uno de nuestros compañeros aquí en el Galpón. Hola, Pablito. Así que, hola, Pablito. Hola, Pablito. Así que vamos a darle a a continuar con el conversatorio. Entonces, tengo entendido, y perdón que le dé en este momento prioridad a Ricardo, Gaby, tú eres bibliotecólogo. Sí. Y Gaby, ¿tú eres? Soy docente. ¿Docente? Sí, soy docente. ¿De general? Sí, soy educadora parvularia, pero actualmente estoy trabajando con educación básica. Estoy trabajando con niños de tercero de básica. ¿Y cómo es tu vinculación con el club? Ya. ¿Y tu llegada a Rugby Read? Yo estoy en el club, soy parte del equipo de la división femenina y llegué a Rugby Read porque me apasiona enseñar, me encanta enseñar. Entonces, al momento de saber que hay en el club muchos proyectos que tenemos donde estamos incentivando a la lectura, me involucré simplemente dando el tiempo que tengo, un poco más de lo que tengo y tratando de compartir lo poco que sé. Y aprendiendo, cada día aprendiendo, porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, este proyecto es muy, muy innovador, porque no hay nada más igual aquí. A los niños les atrae el hecho de jugar, y todos sabemos que los niños aprenden jugando, les encanta jugar. Entonces, de esa manera, tratamos de involucrarles y de hacer que ellos lleguen a ser lectores, que sean lectores porque les gusta. No porque les toca, no porque les obligan. Y así vamos a construir ya una sociedad con un mejor criterio y que va a hacer muchas cosas muy buenas por todos nosotros. Pablito, ¿te quieres sumar a la charla? No, claro, sumarme con una pregunta realmente. No, bueno, sí. Partir desde la premisa de que yo también soy, se supone, profesor. Entonces, por ejemplo, una pregunta ahí que me nacía así, que quisiera saber tu opinión. Todos nacimos, nuestro oficio es dedicarnos a la lectura. Ya, los docentes tenemos que ser lectores por naturaleza. ¿Por qué? Porque compartimos lo que sabemos. Claro. Ya, para tú dar una clase tienes que estar empapado de eso, ¿sí? Y vas desarrollando, ahora somos un medio por los cuales los chicos construyen el aprendizaje. Ahora, lo que queremos construir es que los chicos quieran leer porque les gusta, porque les nace de ellos. Porque actualmente yo a mis estudiantes en la prueba de lectura les pongo por qué leemos y ellos me escriben, porque me obligan a mis papás, porque claro, si no saco 0-1, porque si no pongo malas notas. Y eso no es. Es que además de que la lectura nos abre puerta a un mundo mágico. Pues si tú te metes en tu libro, tú puedes estar en otro país, en otro mundo. Y eso hace también que los chicos sean creativos, que su forma de ver el mundo cambie, que sean personas seguras. Sí, pero, o por ejemplo, quisiera completar. ¿Todos nacimos para jugar rugby, más o menos algo así, o todos deberíamos jugar fútbol o encaminarnos a algún deporte en específico? Mente sana en cuerpo sano, ¿quieres decir, Pablito? No, yo más, o sea, lo que quisiera precisar es que, si bien reconociendo obviamente que la lectura es un proceso importante, cognitivo, que nos ayuda a pensar mejor y a realizar algunos procesos mentales de mejor forma, sin embargo, no todos diríamos que nacemos para leer o algo así, sino que solo a ciertas personas creería que nos gusta o nos apasiona o estamos ligados o apegados a la lectura. Es que hay una... Por eso hago esa analogía. Es lo que queremos cambiar. Pero es que yo hago, por ejemplo, esa analogía, por ejemplo, con el fútbol, con el rugby mismo. No todos podemos ser futbolistas, pues. Claro que sí. Pero por eso juegan al rugby. Mira, el rugby es un deporte inclusivo donde todos tenemos un espacio. No es, por ejemplo, como el básquet, que se cree que es para gente más alta. Sin embargo, hemos visto deportistas que son de talla pequeña y hacen, claro, wow, unas maniobras increíbles que uno dice, ¿cómo lo hizo ese mambuela? O sea, pero el rugby es un deporte donde todos tenemos un espacio. Las flaquitas, las gorditas, los gordos, los flacos, los altos, todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Y además de eso, está correcto de que no todos tenemos las mismas habilidades. Claro. Pero sin embargo, si a ti te apasiona algo, sigues lo que quieres. Somos por naturaleza gente que nos gusta conseguir lo que queremos. A nosotros nos dicen no, y eso hacemos. Para que alguien haga algo, tú dile no hagas eso, y eso va, y eso hace, y consigue eso. Entonces deberíamos hacer una campaña de no lectura, para que la gente lea. Entonces deberíamos incentivar la no lectura. Aplicar la psicología inversa. Realmente el Galpón nació con esa iniciativa, no era invitarles a leer, sino que no vayan a leer. Entonces, y miren, está funcionando. Ajá. Bueno, vamos con nuestro primer break musical. Hoy nuestros invitados trajeron una selección musical, así que ya regresamos. Quitando te lo va a cantar. Y aquí de Nueva York te lo voy a dedicar. A todo el inmigrante lo va a escuchar. Wicked selection to each and every one. Fire. Tomo te tomo café, mi amor. Yo como haré. Yeah. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes con nuestros amigos de Rugby Read, una iniciativa que une deporte y lectura con niños principalmente. Acabamos de escuchar, Ricardo. Es una versión de una banda venezolana que se llama King Chango, de una versión de Police, de la canción de un inmigrante en Nueva York, pero en este caso es un venezolano en Nueva York, ya que el cantante de la banda vivió por mucho tiempo en Nueva York, recién hace ya casi un año y medio falleció, pero esa es una de las canciones que... Porque estamos haciendo, bueno, como nos solicitaste música, entonces estamos haciendo investigación de covers y todo eso. No te preocupes, gracias por compartir con nosotros su música. Y también les tenemos la noticia, Pablito. Recordarles a nuestros amigos les escuchas que tenemos dos libros autografiados. El primero corresponde a los dos capítulos de la novela El Conde en el Parque de Javier Vázquez, firmados por él. Aquí mostramos en cámara para las personas que nos siguen por video streaming. Y el otro libro que tenemos autografiado por su autor es el Cuentos para Niños Perversos, firmado por Willow Ruales Hualca. Los dos libros han sido firmados en octubre del 2018, este mes que está culminando hoy. Correctamente. Si quieren participar en el sorteo, que nos que llamen, lo llamen a la radio al 2220-966, 2220-966. O que nos escriban a nuestro página de redes sociales. Aprovechando también, este es un regalo también para que gracias. Lo rifen. Lo vamos a rifar aquí. Yo creí que era para nosotros. Pero lo vamos a rifar, es la mochilita del equipo de rugby. Sí. Así que llámenos, participen, bienvenidos al Galpón, todos y todas que nos escuchan. Prosigamos con esta charla. Recientemente... las personas que se unen a nuestra transmisión están viendo que nuestros invitados tienen una revista en sobre la mesa, que pertenece a... Es la revista Códice 029866, pertenece a la revista de la Asociación Ecuatoriana de Bibliotecarios de Eugenio Espejo, que el pasado sábado, se hizo el lanzamiento de la edición número 4. Sí, iba a decirte, apenas van 4 lanzamientos. Sí. Y en esta edición tiene artículos muy llamativos, por ejemplo, Eduardo Puente, Quinto Lucas. Sí. Y aquí, coincidencialmente, aparece un artículo que habla sobre Ruby Reed, ¿no? Sí, sí. Y aquí es donde vamos a empezar a hilar un poco más al fondo, vale, de esta propuesta. Tú bien lo decías, en las estadísticas cuando uno las ve asustan, del 0,5% de lectura o a veces de 1% de lectura. Medio libro por año. Yo no creo francamente en las estadísticas. Para mí Ecuador es un país de lectores ocultos, sí, y se lo ha demostrado muchas veces. Sí, sí, sí. Principalmente en esta coyuntura, en este tiempo donde han reaparecido clubes de lectura, donde han aparecido librerías independientes, editoriales independientes, que realmente han permitido tomar espacios a los lectores y posibilitar que la voz lectora se dé a conocer. Ahora, ¿cómo es el trabajo con niños? ¿Cómo relacionar el deporte con la lectura? Sé que Palito dijo una cosa muy interesante, que es lo cognitivo, ¿sí? Parte de esto y parte de las investigaciones que aparece también en el artículo es que el desarrollo cognitivo se da a través de una actividad física, ¿sí? Para que la persona tenga después de la actividad física una destreza o una habilidad. Eso. Perdón, un momento, tenemos una llamada, parece. ¿Ah? Aló, sí, buenas tardes. Hola, soy Juan. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, te estoy llamando porque quiero participar por uno de los libros que estás sorteando. Con mucho gusto. ¿Cuál quisieras ganarte? Cuentos para niños viejos. Perfecto. Por haber sido nuestro primer participante y por habernos llamado, el libro prácticamente es tuyo. El libro de Willow Ruales Balca ya es tuyo. Es Cuentos para Niños Perversos. De Willow Ruales Balca, que se acerque el próximo miércoles. Muchas gracias, Juan, por escucharnos. Así que escríbenos un mensaje por interno o si estás viendo nuestra transmisión streaming, ponnos un comentario y nos pondremos en contacto contigo para entregarte tu premio. Gracias, Marcelo. Saludos. Excelente programa. Gracias, brother. Un fuerte abrazo. Sí. Listo. Perdona, Ricardo, la intervención. No, tranquilo. Gracias a nuestros amigos que nos escuchan. Acabamos de sortear ya, regalar ya prácticamente el libro de Willow Ruales, a quien le enviamos un fuerte saludo. No, ahora sí, disculpa, Ricardo, tranquilo. Por favor. No, y si la gente llama porque quiere llevarse el libro, por mí me interrumpe, no tengo problema. O sea, No, porque eso de alguna manera es lo que estamos buscando también. Estamos buscando que los niños se acerquen a la lectura. Exacto. Sí, es cierto que mucha gente piensa, o sea, lo que piensa es que el rugby es un deporte violento. Es un deporte de contacto, pero tiene unos valores que están desde cuando ya tú conoces un equipo de rugby. Entonces esos valores como la integridad, como el respeto, como la solidaridad, como la pasión, que es una de las más importantes en este proyecto. ¿Por qué? Porque es cierto, uno es apasionado al deporte, pero también tiene otras pasiones. En el caso de Dini, o bueno, se llama David, pero le decimos Dini, su pasión es la gastronomía. En el caso de Gaby, su pasión es la docencia. Entonces, ¿por qué no mezclar lo que a nosotros nos gusta en común con las respectivas cosas que tenemos diferentes? ¿Sí? Y crear un producto o crear algo en ayuda a los niños. Entonces, en este caso, cuando volvemos al caso del 0,5%, como extranjero, cuando ves esa cifra, te asustas. Y tú dices, bueno, ¿pero qué pasó acá? ¿Dónde están los lectores? Y bien que lo mencionaste, porque es todavía es el Ecuador, y corríjanme ustedes, todavía sigue siendo una sociedad de lectores ocultos. Entonces, ¿por qué no mostrarlos a través de estos programas o a través de estas alternativas? Entonces, eso es poco lo que estamos haciendo con este proyecto. Se puede decir que es un poco como visibilizar a esos lectores ocultos que están en el país, diríamos. Además de visibilizar, crear una... Relacionar. Crear puentes. Pero crear puentes. Porque, a ver, es cierto que lo que dicen que los niños son los futuros lectores. Pero si esos futuros lectores no tienen un adulto que los ayude, entonces ¿cómo van a ser un futuro lector? Claro. Sí. Exactamente es eso, ¿no? Lo que nosotros intentamos hacer con la iniciativa Rugby Red es vincular al deporte con el incentivo a buscar los nuevos lectores, porque todos sabemos que los lectores misteriosos ahí que no forman parte de las estadísticas es por eso mismo, porque leen, se dan cuenta de las cosas muchas veces de otras perspectivas. Entonces es lo que decimos con Rick siempre en todos los lugares a los que vamos, ¿no? A ciertas fundaciones, a centros, que probablemente aquí estén de 10 que hayan dos personas que las amen a la lectura debido a esta iniciativa, pues es lo que ganamos nosotros, ¿no? Que haya dos nuevas personas que les incentivó a la lectura y simplemente porque no lo sabían. Entonces, hay muchas personas que tal vez no saben que les gusta leer porque leyeron una novela muy grotesca o tal vez una novela muy aburrida. Porque los obligaron. Exacto, ¿no? Tú sabes, en la escuela que lee ni se quede ni se cuánto por Pepito Sánchez, así, ¿no? O a veces eso del tiempo histórico también es porque a veces les hacen leer cosas de hace 100 años, por ejemplo. ¿Para qué? Tenemos otra llamada, perdón. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, bienvenida al Galpón. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Inesita. Mira, yo soy... ¿Cómo estás, Inés? Yo soy docente y me parece interesante lo que están hablando sobre la lectura. Es muy importante que los niños se dediquen a eso y que dejen tanta tecnología, Dios. Y les felicito, una muy buena iniciativa. Muchas gracias, Inesita. ¿Quieres ganarte algún libro? Sí, cualquiera, y quiero la mochila de Rufi. Así que quieres la mochila del equipo. Bueno, fíjate cómo es que tiene la mochila. Bueno, bueno, vamos a proceder a abrir porque vamos a tiene abrir, algo adentro de la mochila. No, solo es la mochila. Quédate al final del programa y lo sabrás. Muy bien, escúchanos completo y ya sabrás que tiene la mochilita, ¿sí? Gracias, Inés, por escucharnos. Gracias, chao. Chao. Volviendo con el tema, es la primera vez que el Galpón tiene más llamadas consecutivas. En este artículo, Ricardo, está titulado de una forma maravillosa, que es Rugby Read, una actividad hecha por villanos, que conecta realmente con la literatura en sí. Ya hablamos de un personaje que aparece bastante en la literatura, como por ejemplo el lector oculto, que casi siempre es un bibliotecario. Borges era un personaje de cuento. Bolaño también era un personaje de cuento. El mismo Monsiváis, cuando visitaba Gandhi en México, era un personaje de cuento. Retomemos a los grandes villanos de la literatura, que hay muchos y que son muy entrañables. ¿Cuáles son sus villanos favoritos, señores? Favoritos. Yo estaba pensando en explicar por qué decimos que es hecho por villanos. Es que necesitamos conectar por ahí. ¿Cuál es tu villano favorito? ¿Cuál es tu villano favorito? Es que es difícil de elegir. O sea, como el héroe. No. El héroe es más fácil. No, tampoco. Porque realmente es tan diverso esto de elegir qué hacer leer a los pequeños, porque es justo lo que tú decías. Mucha gente no le gusta porque simplemente en el proceso pedagógico que seguimos hasta llegar al colegio y luego a la universidad, nos han obligado a hacerlo. Entonces, nunca fue porque, sí, qué lindo esto, yo quiero. No, porque esto a lo mejor quería, pero a lo mejor no era lo que tenía que hacer. Pero ahora tú quieres. Pero lo que queremos conseguir es eso, que el niño, no solo niños, jóvenes, adultos, toda la gente que quiera involucrarse diga, esto quiero porque es lo que me está interesando a mí. Y que además es ese, no sé cómo decirle, que cada uno puede elegir lo que quiera leer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos armando lo que nosotros queremos y no damos esa oportunidad de discernir lo que uno de quiere hacer, nunca vamos a conseguir. Nunca lo vamos a conseguir. Ahora, este año, a nivel fiscal, el Ministerio de Educación no ha dicho qué libros trabajar. Ha dicho que para lectura, dos libros por niño, los que quieran, ya. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué árbol me arrimo? ¿Qué alternativas le das a los niños? ¿No? Exacto, ya. Entonces, es que prácticamente el Ministerio de Educación te está diciendo, lee lo que yo quiero que leas. Punto. Exacto. Sí, te está imponiendo. Es una imposición. Imponer, ajá. Y entonces volvemos al, no hagas esto que cuando te dicen que no hagas, haces. Y si te dicen sí, haz, no haces. Y aparte los papitos que no tenemos tiempo en casa, entonces, como no pudo leer, bueno, entonces, mira, el escribe nomás de esto, verás que trajo este libro de lo otro. Hay una película, podemos ver. Ajá, sí, sí, y, o no, verás en internet, ya vamos a buscar el resumen. Ya, mijito, es. Y entonces, ¿qué dices? Que como desde el hogar mismo también empieza un incentivo a desmembrarse del incentivo a la lectura. Y también... y también porque si se educa con el ejemplo y a mí mi hijo jamás me ve leer, a mí mi hijo ve que no me gusta, ¿qué es lo que va a aprender? Correcto. Entonces no es bonito, no me gusta, no hago, claro. Porque se pierde tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy en el trole, que siempre viajo mucho tiempo, veo y cuando alguien saca un libro es como que me da ganas de tomar fotos y poner en todas las redes sociales, como para que la gente vea, miren, eso se puede hacer mientras viajas. Dándole la vuelta a esta figura del villano, podríamos decir que luego de tu explicación, Gaby, se está viendo la lectura como el villano. Exacto. Entonces, aquí podríamos decir que Rugby Read, incluso el Galpón y todas las iniciativas de lectura que se están dando, pasarían a ser ese puente que hablábamos en durante el break, para poder conectar con ese pequeño monstruo que es la lectura, con ese monstruito que es el libro, que muchas veces acá lo traemos en programas. Aquí, por ejemplo, tengo los sonetos de Shakespeare. Perdonarán, estaba leyendo eso. Pero es así, ¿por qué verle a la lectura como un villano? Yo diría exactamente por qué verle, porque me parece que es el mayor signo de rebeldía de hoy en día. Entonces, si tú te ven rebelde, a ti te ven leyendo un libro... puede ser criticado, dogmatizado, etiquetado como tú quieras, pero estás haciendo algo bien, por lo que te están mandando algo, ¿no? Que vos dices, estás mandando una señal, que por lo menos, como estaba diciendo Ricky, peligro en extinción. Sí. Ya, por último, están los lectores peligrando en extinción, pero por eso la iniciativa de Rugby Red, para que no sea el peligro de extinción, sino sea una moda. O sea, el signo de rebeldía, que si quieres ser rebelde, ponte a leer un libro. Si quieres ser rebelde, ayuda a la viejita a cruzar la calle, ¿no? Si quieres ser rebelde, haz las cosas bien hoy en día. Porque hoy en día está tan normalizado hacer las cosas malas, que ser malo, que todo eso, que un acto de bondad o un acto de lectura es un acto de villanos. Sí, y fíjate que hay algo súper cómico, porque cada vez que nosotros viajamos a jugar... O sea, bueno, Dini y Gaby, que recién llega el equipo, por lo menos yo siempre me llevo algo para leer. Y dinero, siempre. Claro, en el autobús está que si la broma, que si esto, que si... Muy difícil leer. Es muy difícil leerlo, ¿no? Pero me acuerdo que alguien me dijo, Epi, ¿por qué te trajiste un libro? Ajá. Y le digo, o sea, después del juego, ¿no? Voy a estar un poco cansado probablemente, leo un rato, y me entretiene. Pues, mientras tenemos que ir, que sea comer con el equipo, que sea hacer el tercer tiempo con el otro equipo... a veces uno sale cansado del juego, que ni siquiera lo que no quiere uno estar bromeando. Exacto, ni, no. Si quiere un momento para uno mismo. Bien. Sí. La lectura posibilita este encuentro con uno. Sí. Por ejemplo, Jim Morrison se encerraba en un armario a leer poco antes de su presentación en conciertos, ¿no? Pero ya regresamos porque ya es momento de nuestro segundo break y los mensajes de la casa aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. música de la tierra. Junto a la estudiantina de cámara Quinta Esencia. Y Nuevo Amanecer. Un concierto con música y danza en el cual sus movimientos corporales crearán música. Viernes 9 de noviembre a las 7:30 p.m. en la sala Demetrio Aguilera Malta. La entrada tiene una donación sugerida de $5, que las podrá adquirir el mismo día desde las 5:00 p.m. Música de la Tierra. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Llega a Quito el evento más importante de la industria del diseño, artes y comunicación visual del país. Ven este 6 de noviembre a la inauguración de la segunda edición de Ecuador Póster Bienal en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición permanecerá durante todo el mes de noviembre. Y acompáñanos el 7 y 8 de noviembre al Congreso Internacional de Comunicación Visual en Utla Park, donde podrás disfrutar de exhibiciones, conferencias y talleres para profesionales y estudiantes, y aprende de la mano de los íconos del diseño a nivel mundial. Más información en ecuadorposterbienal.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. El tiempo corre, es nuestro mayor enemigo cuando nos juntamos a conversar de literaturas e iniciativas como las que hoy tenemos aquí con el Club Rugby Read y Cerveros. Gracias Ricardo por estar con nosotros. No, gracias Gaby. Gracias David. Gusto, Pablito, gracias por llegar. Les enviamos un fuerte abrazo a nuestros amigos que nos escuchan, a Anaís León, nuestra fan número uno, sin ella el Galpón no existiría, a Panchito Viracocha que está en controles, y proseguimos. Chicos, tengo entendido de que varias personas, fundaciones, clínicas, les dan la mano con esta iniciativa. ¿Quiénes sí, son? Sí, bueno, gracias por este espacio en primer lugar. Y para comenzar diciendo que esta iniciativa, como el Club de Cerveros, Cerveros Rugby Club, estamos siendo muy conocidos en esta situación del impacto social, que es lo que más nos interesa, ya que nuestro Club de Cerveros es un club formativo, netamente formativo. Entonces ahorita agradecemos a la clínica, al CETAT Varones de San Pablo, que vamos a empezar nuestra iniciativa de Rugby Red, vinculándolo a la lectura con el rugby, a más de 40 personas que están ahí internos. Con el CETA femenino de Pumamaki, que ahí tenemos alrededor de 9 o 10 niñas, entre 13 y 17 años, chicas jóvenes. Igual les mandamos muchos saludos, esperamos que nos estén escuchando. Ah, mira, que por cierto, aprovechando la ocasión, el viernes como tenemos actividad con ellos, cualquier persona este viernes es feriado. Es bienvenida, feriado, claro. Sí. Vamos a trabajar una jornada, digamos, más especial, o sea, de más horas con las chicas. Entonces, así, para que... ¿Dónde va a ser? Eso es Vía hacia mitad del mundo en Pomaje. En Pumamaki. Exactamente, en la vía Galo Plazo, pasando a la Policía Nacional, la Escuela de la Policía. Pronto a la Escuela de la Policía Nacional. ¿A qué hora? A partir de las 2 de la tarde. Muy bien. Nos encontraríamos, no sé, en la Ofelia, algún punto, hacemos un punto de encuentro y nos iremos. Correcto, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Puntos de encuentro donde todos se reúnen y van en conjunto? Es que depende también de la actividad. Por ejemplo, para ir a Pomamaki, o sea, tenemos que quedarnos reunidos en la Ofelia. Claro. Epa, por cierto, también... O en el redondel del condado. O en el condado. Por cierto, también saludar a la gente del CENIT, que fue el primer grupo que nos abrió las puertas para hacer este... Sí, la Fundación CENIT, que queda al sur de Quito, la estación del recreo del sur. En el barrio del Camal está la Fundación CENIT, pues que ellos nos dieron la primera mano como para fundar este proyecto de RIC. Gracias también a nuestro amigo Francois, que le decimos Panchoa Gutiérrez, pero es François Gautier. ¿Será que le decimos Panchoa Gutiérrez? Es nuestra superestrella, nuestro supermentor en esta iniciativa del impacto social, y gracias a él tenemos la Fundación CENIT. Próximamente estaremos trabajando más a menudo con ellos, ¿no? Claro, y lo otro también, o sea, no es única y exclusivamente Cerveros el que hace esto, ¿no? otras personas de otros equipos también han participado con las iniciativas de nosotros, en el caso de Paul, ¿sí? En el caso de Paul, que ahorita, bueno, si nos estará escuchando, estará en Canadá jugando o haciendo cualquier cosa rara. Puede vernos por el internet. También, también hemos escuchado de casos también como los muchachos de Jaguares en Guayaquil. Una iniciativa increíble. Chicos con síndrome de Down. Sí, es súper bacán. Los mismos muchachos de Jíbaros, que son nuestros rivales, que son nuestros rivales, que también están llevando el rugby formativo a otros colegios. Entonces, porque el rugby en sí es un deporte inclusivo, ¿sí? No es que lo ven 80 minutos golpeándose en una cancha y después no se saludan, o sea, es totalmente lo contrario, más bien 80 minutos y después, ¿sabes qué? Ven, te vamos a comer, que es el llamado tercer tiempo. Entonces, este Rugby Read, este proyecto, el tercer tiempo, lo que queremos hacer es que los muchachos lean, o sea, es en relación a la lectura, o sea, que utilicen ese tercer tiempo, igual manera para tomar algo, conversar, pero que también aprovechen ese momento para leer. Además, la lectura es también una actividad de inclusión, sí, y de integración. Sí, sí, sí. Y es una pasión también. Justamente conecta con la pasión, porque ¿quién no se ha encontrado con compañeros de autores del mismo equipo? Por ejemplo, nos gusta Borges, somos bandas de equipo. Me gusta Vargas Llosa, bandas de equipo. A pesar de que yo leo a Murakami, tú no, entonces no somos rivales. Yo no leo a Murakami, somos rivales. Así sucesivamente, la lectura también pasa a ser una actividad de deporte, de compartir, sí, sí, sí, y de ir conociendo mucho más. Claro. Yo realmente la palabra que queríamos poner entre la lectura y el deporte era igual a disciplina. Disciplina, sí. ¿Por qué? Porque las dos actividades para mí necesitan una disciplina y una concentración que creo que se está perdiendo bastante, obvio, por esto de los celulares y esas cosas. Sí, justamente. La concentración que se necesita para estar 80, 90 minutos haciendo una actividad deportiva, o una hora o media hora en una lectura. Es muy diferente, ¿no? Como tener la sensación, la textura, el olor del libro a una pantalla, ¿sabes? Yo no lo puedo comparar. Yo realmente por ahí, igual que quería topar el tema al último, pero como se nos va acabando el tiempo, lo topo ahorita. Era, por ejemplo, ahora, tal vez tú que eres maestra, no sé si conoces eso, hay aplicaciones que tienen los chicos en el teléfono y que ahí les van recomendando libros, por ejemplo. Que aparecen libros. Yo creo que no es muy buena, porque al menos desde mi punto de vista, yo por ejemplo alguna vez me hicieron ver esa aplicación, no encuentro ningún clásico, sino encuentro solo de esa llamada literatura light, que algunos le llaman algo así. Entonces depende de la aplicación, pues. ¿En qué encuentras? En Amazon encuentras. Pero en Skip, claro, y el dinero. Exacto. En Skip encuentras. En PDF, sabiendo buscarlas, también las encuentras. Aquí al lado de la Católica, $1, $3 para no leer. Cerca de la Universidad Central hay también lugares donde venden libros usados. Hay bibliotecas móviles, preguntó la Marcela. También. Hay un proyecto que había de las andotecas. Había también en algunos parques. Sí, justamente, nuestro amigo. La única excusa es que no nos gusta, y no nos gusta porque nos obligar. Ese es el único motivo. Ya. Y además también es importante recalcar que en este tercer tiempo que hacemos de lectura, también a cada niño le damos su espacio para expresarse, y eso se consigue a dar confianza. Entonces damos un espacio porque leemos y compartimos. Compartimos lo que cada uno piensa, y al momento de darle al niño ese espacio, o al joven ese espacio que generalmente no tenemos, eso les crea una puerta que se abre al mundo de que ellos pueden hablar, de que ellos pueden opinar y de que pueden tener un pensamiento propio. Y de que ese pensamiento es importante para todos nosotros. Ya inmediatamente le creas un entorno nuevo al chico. Exacto. Inmediatamente, de una. Le das seguridad. Es mágico. Le das más autoestima. Es como dices, mágico e inmediato. Esa alegría es única. Lo que pasa es que hay que saber también, y lo que dice Gaby, complementando un poco, saber qué es lo que quiere el niño en relación a ese momento. O sea, tenemos casos como los niños de Pomaski, que le gusta el hip hop. ¿Sí? Y entonces, si le gusta el hip hop en ese momento, y tienes un libro de hip hop o tienes algo relacionado con el hip hop, dáselo para que lo lea. No le vas a dar, no sé, un libro de literatura o una novela romántica. ¿Para qué no le das una rebelde sobre el origen de Además, la obligación, creo que es un cierto, no recelo, es como una cierta apatía a lo que no me gusta en ese momento, ¿sí? Entonces, si hay una persona que le gusta, en este caso vamos a poner el rugby como ejemplo, y entonces ese niño le gusta el rugby y tú le regalas algo de lectura relacionado al rugby, seguramente dentro de ese libro va a conseguir otros caminos para seguir buscando otro. Otro. Claro. Sí. Te pongo un ejemplo, el libro de John Carlin, que es El Factor Humano, ¿sí? Que es el libro en el que se basó para la película de Invictus. Invictus, ¿sí? De Matt Damon. De Matt Damon. Y hay muchas cosas ahí que te lleva a otras cosas. Claro. Sí. Incluso en ese libro hay referencias literarias poéticas geniales, ¿no? John Carlin es un relaciona también la poesía de Lord Byron, también la poesía de Walt Whitman, lecturas que Nelson Mandela Madiba leía mientras estaba en prisión, ¿no? Incluso la película Invictus está inspirada en un poema. Sí. Que es Soy el capitán de mi alma, soy el general de mi destino. Que lo dice al principio de la película. Y que también es el epígrafe que abre este libro. Exacto. Correcto. A mí me parece, o sea, es bastante interesante, diríamos, esos vínculos que se pueden encontrar entre libros, inclusive obviamente entre películas, y obviamente la historia de la literatura se encargó de crear sus propios vínculos. Pero más importante me parece lo que mencionaba Gaby. Lo que mencionaba Gaby, eso de hacer hablar del libro. Porque, por ejemplo, pasa, digamos, no sé, me meto en el mundo de Pessoa, me leo tres libros de Pessoa, pero si no tengo para conversar a alguien, es como que se queda solo en mí. Se queda solo en mí y tal vez no tiene función, y en cambio ya conversarlo, retroalimentar. Esa retroalimentación me parece bastante importante a mí en la lectura, y sobre todo en los niños lectores, diría, es muy importante hacer cosas que no se hacen en la educación. Ajá, no se hace. Además de que actualmente los padres también tenemos muy poco tiempo de escuchar a nuestros hijos. Entonces los niños están creciendo con esa idea de que con el teléfono me comunico y ya. ¿Y cuándo nos sentamos ya a conversar? ¿Y cuándo nos sentamos a preguntarle, ¿y qué leíste? ¿Y qué pensaste? ¿Y qué soñaste? ¿Y qué te dice esto? ¿Y qué más quieres? ¿Y qué hacemos? Ya no lo hacen, ya no lo hacemos. Es porque estamos viviendo tan a mil el tiempo que andamos en una cosa, en otra cosa. Y bueno, los padres jóvenes, yo soy mamá, pienso que creemos que trabajando vamos a darles todo lo que ellos necesitan y no van a pasar los pesares que pasamos y vamos a darles todo, comida, vestido, todo muy bien. Y al final... ¿el tiempo? Claro. Al final el tiempo. Entonces, al abrir ese momento de que el niño se empodera de su espacio y de que puede expresar lo que piensa y decir lo que siente y que todos escuchamos, para ellos es como que, wow, puedo hablar. Tengo voz. Tengo voz. Y lo que yo pienso es importante y les interesa a los demás. Y eso, solamente esa semillita ya debe ir creciendo. Y va a ir creciendo. ¿Sí? Ya empieza el desarrollo cognitivo también a vincularse con todo esto, porque todo, a eso vamos todo, ¿no? Ajá. A crear destrezas, a generar nuevas ideas, a empoderarle... potenciar habilidades. A empoderarle, a potenciar las habilidades individuales de claro, cada niño. Claro, desarrollar ese pensamiento crítico al niño en un principio. Que es bastante importante, la lectura y el deporte posibilitan estas actividades. Vamos con nuestro último break musical y regresamos ya para cerrar nuestro programa. Panchito nos hace una señal, esperemos un momento, ya está todo listo, fuímonos, ya regresamos. Thank you. nosotros volvemos. Ya estamos regresando aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Estábamos justo en una charla amena, bastante apasionada del rugby, la relación que tuvo con el contexto sudafricano por allá en el año de 1994-95, donde jugó la final y ganó, ¿no? Sí, justamente. Cuando se rompía esto del apartheid. Y Nelson Mandela formó parte, bueno, fue la gran figura que unió a un país gracias a este deporte. Ricardo nos decía que Madiba, en el libro que nosotros le recomendamos, de John Carlin, El Factor Humano, para que conozcan la historia de cómo Nelson Mandela conectó a un país gracias a un símbolo. La lectura siempre nos lleva a mundos realmente impresionantes y nos permite conectar la realidad incluso. Además, la realidad es una ficción, como diría Piglia. Y de esa forma nosotros vivimos, respiramos y nos conectamos con nuestros compañeros y compatriotas lectores. Regresamos ya a nuestra recta final. El tiempo siempre se nos acaba aquí en el galpón, chicos. Para ir cerrando, Pablito, algo... Recordar que tenemos algunos libros más aquí todavía para sortear y regalar a nuestros escuchas. Tenemos el de Javier Vasco, El Secreto y Otros Cuentos, de Fernando Yurman, La Pesquisa Final, de Raúl Pérez Torres, Poemas para Tocarte, y El Vuelo del Águila y El Cóndor, de Patricia Noriega. Tenemos todavía cuatro libros a disposición, y El Conde en el Parque, firmado por Javier Vasco. Correcto, son nuestros libros. Creo que ese libro se va a perder. Creo que no lo van a rifar. Todo queda en cámara. Ustedes no han visto nada. A manera de cierre, Muchas gracias por permitirnos estar aquí, por darnos esta oportunidad y por permitirnos llegar a más personas. Queremos invitarles a nuestro equipo. Nosotros estamos entrenando en la Carolina todos los lunes y los miércoles desde las 7:30. Somos Cerveros Rugby Club. ¿De la mañana? De la noche. De la noche. Porque todos tenemos trabajo y familia. Hay que dejar dando de comer a los guaguas y vamos al entreno. 7:30 en la Carolina, y este 10 de noviembre tenemos un evento en el estadio de Tucucho. No, Yumbicho, perdón. En el estadio de Yumbicho. Es un festival de rugby. Porque no podemos mencionar el nombre. Claro, el festival de rugby, como todos saben, es un juego, un deporte de caballeros jugado por villanos, donde todos practicamos el tercer tiempo, que es básicamente lo más importante. Entonces, este evento se llama eso, la inclusividad en todos los equipos de rugby a nivel nacional. Va a ser el 10 de noviembre en Uyumbicho. Les esperamos a las 10 de la mañana en los estados de allá por cerca de Amaguaña. Si es que tienen alguna duda dónde queda o quieren saber, por favor síganos en nuestras redes sociales. Estaremos en Facebook como Cerveros Rugby Fútbol Club y en Instagram como Cerveros Rugby, ¿verdad? Cerveros Rugby Fútbol Club. Bueno, ahí nos pueden comunicar. Estamos atentos a todos sus mensajes. Por favor, si quieren una vez más invitar a este equipo, este deporte es para todos, ¿no? O sea, no importa la talla que sea, si grande, chiquito, flaco, y para chicas también. Así que les esperamos lunes y miércoles de 7 de la noche a 9:30 de la noche. Llegamos a la parte final, nos despedimos. Se viene la Feria del Libro. No viene Murakami como nos habían dicho, pero estamos contentos, hay que leer más, hay que conocer mucho más, hay que disfrutar del cine. Ecuador es un país para descubrir la lectura todos los días, y el Galpón es un espacio donde la lectura juega mucho. Que sí, una cosita más, no dijimos dónde entrenamos en el Parque de la Carolina. En la H Sur, el Parque de la Carolina. La H Sur queda en medio de la pista de atletismo. Esa pista azulita, ahí en el medio donde están unas H blancas que nunca supimos para qué eran, es para jugar rugby. Sí, y estamos ahí en la H Sur. Eso tiene su historia. A mí me pasa eso. Contemos la historia. Es que ahí también entrenan los muchachos de fútbol americano. Y los muchachos de fútbol americano nos odian. Porque ellos hacen la gestión para que coloquen no la H, sino la Y de fútbol americano, que es lo que es las porterías. Entonces cierran la Carolina, colocan la grama, y de repente, de la noche a la mañana, vemos H's de rugby. H's de rugby. O sea, nosotros dijimos que... ¡No puede ser! Era lo que estaba esperando tanto tiempo. Y cuando vamos a entrenar, los muchachos de fútbol americano así como que los odio. ¿Por qué no se juega en el espacio en un partido? Lo pensamos. Bueno, como en el barrio. El que gana se queda con la cancha. Mete gol, gana. Bueno, hemos llegado al cierre del programa de hoy. Gracias a Ricardo, gracias a Gaby, gracias a David, gracias a Cerveros y a Rugby Ring por estar con nosotros hoy en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Pablito. Igual no, para despedirme, amigo, y para develar que... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Segundos, Panchito, ya nos hace los señales. Lo que tiene... Bueno, antes, para empezar, lo más... Unas manillas, que son dos. Una es de All Blacks y la otra es de All Blacks. Una para la derecha, otra para la izquierda. Exactamente. Está la revista también, para que... La revista no Códice. Sí, la revista Códice. De la nave. Era mía. Okay. Además del artículo, hay otros artículos que son... que están muy, muy, muy buenos. Otro libro, también. Que esa... nos hicieron una donación reciente. Gracias a la gente. Totalmente sellado. Ah, bueno, también agradecer a la gente del Ministerio de Cultura, a la gente de Difusión Científica, porque nos donan libros para los proyectos. Un saludo para ellos. Y la mochilita. La mochilita. ¿Sí? Entonces, la mochilita de Cerveros. De Cerveros. Club, por Dios. Para que lleven sus libros. Es limitada, ya no hay más. Entonces, lleven sus libros y una que otra, una manzana, un agua, y se sientan a leer en cualquier sitio. Oh, los tupos, tal, cuando vengan a entrenar. Ah, les agradecemos aquí mucho. Le dejo para... Una vez más, Ricardo, Gaby, David, gracias por estar aquí en el galpón. Esta es su casa, vuelvan cuando quieran. Avísenos un momento antes para limpiar. No, tranquilo. Podemos venir a apoyar en la limpieza también. Oh, muchas gracias, y nos vemos en la Feria del Libro. Así que, hasta la próxima, amigos. Chao, amigos, hasta la próxima. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los